Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Muy buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, bienvenidos a una emisión más de su informativo Zona Cultura. Estamos ya listos y preparados para acompañarles durante las próximas dos horas con toda la información artística y cultural. Sean bienvenidos a esta programación que les ofrece esta institución. Salimos a través de las emisiones, a través de las frecuencias 100.9 FM y 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy estamos ya en miércoles 22 de agosto, nuestra emisión 159. Estamos ya en la penúltima semana del mes de agosto. Recuerde que estamos ya próximos a entrar en los últimos cuatro meses de este 2018. Esperemos que haya sido un año bastante fructífero, trabajando por todos los objetivos que siempre uno se traza. Vamos a comentarles que en la capital de los ecuatorianos ya son las 7 de la mañana y 2 minutos, tiempo en el cual ya está operando el pico y placa en nuestra ciudad. Buenos días, Fernando, bienvenido. Buenos días, Darío. Buenos días a nuestros amigos y amigas oyentes que están ya en sintonía de su noticiario Zona Cultura, programa que les lleva a ustedes toda la información cultural que se realiza en nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y en sus respectivos núcleos provinciales. Como tú lo decías, ya está en vigencia la medida pico y placa. Hoy día miércoles, los vehículos que terminen en 5 y 6, cuyas placas terminen en 5 y 6, no pueden ingresar a la ciudad de Quito. El perímetro que delimita esta ordenanza comprende a toda la avenida Mariscal Sucre, a la avenida Morán Valverde del Sur y toda la avenida Simón Bolívar y la avenida Diego de Vázquez. Recordarles que si usted necesita hacer uso de los parqueaderos que han puesto para que, si usted se encuentra ya cerca de la ciudad durante esta ordenanza, puede utilizarlos. Los mismos están ubicados en el sector del Condado, en la calle La Esperanza y avenida Mariscal Sucre, en el sector de Carapungo, en la Panamericana Norte y avenida Simón Bolívar, en Zambisa, en la avenida de las Palmeras, cerca al redondel de Zambisa, y en Cuscungo, en la autopista General Rumiñahui, en el sector de Monjas. Darío. Bueno, efectivamente ahí tenemos esos espacios públicos en los cuales usted puede dejar sus vehículos y de esta forma cumplir con la medida pico y placa. Tomemos en cuenta que se realiza para agilizar la movilidad en la ciudad de Quito y también por el medio ambiente. Dejemos el auto en la casa, utilicemos medios alternativos de transporte, bicicleta, auto compartido, transporte público o incluso, si las condiciones lo permiten, usted puede ir caminando a su lugar de trabajo, a su lugar de estudio, al lugar de su destino el día de hoy. Vamos también a comentarles novedades que nos da a conocer la Agencia Metropolitana de Tránsito en este mismo momento. Como siempre nos indican a tener mucha precaución, a hacer caso de la señal ética horizontal y vertical que está desplegada en toda la ciudad de Quito. Esto para fomentar la cultura del respeto al peatón y, por supuesto, también el peatón del respeto a las normas de tránsito. Debemos circular en los sectores en los cuales se está indicado, por ejemplo, el peatón en los pasos cebras, y los vehículos también, por supuesto, hacer caso a la circulación en la cual ellos deben realizar, por ejemplo, los límites de velocidad, respetar la circulación exclusiva del transporte público metropolitano de Quito, ENSA, entre otras normativas que nos invita a estar muy pendiente la Agencia Metropolitana de Tránsito. EQ911 nos indican ya las novedades que tenemos en cuanto a las vías que están en torno a la ciudad de Quito. Así es, Darío, tenemos vías habilitadas en todas las que rodean a la ciudad de Quito, por ejemplo, la vía Quito-Machachi, la vía Aloac-Santo Domingo, la vía Guayabamba-Cusubamba-Cayambe, la vía Quito-Cadacalí, la vía Nanegalito-San Miguel de los Bancos, la vía Pifo-Papayacta, la vía Quito-Pifo, la vía Baeza-El Chaco, la vía Baeza-Tena, la vía Tena-Orellana, la vía Loreta-Tena y la vía Coca-Laguagre. Todas estas se encuentran totalmente habilitadas para la circulación. Está presta la infraestructura para que usted pueda circular por estos sectores, sin embargo, le recordamos que usted también debe poner de su parte. Revise su automotor, revise también los documentos necesarios para su circulación. Con estas recomendaciones nos vamos hasta el aeropuerto de Quito. Así es. La cuenta de Twitter, @aeropuerto_uio, nos indica que las operaciones son normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad aptas para la operación. Y de igual forma nos recuerda que podemos obtener toda la información que necesitemos sobre algún vuelo en la página web del aeropuerto www.aeropuertoquito.aero. Siempre es importante también darles a conocer sobre algunos servicios que brinda este aeropuerto, debido a que la movilidad es muy necesaria. Nos invitan a realizar el chequeo desde la comodidad de su computador personal con el servicio web de check-in de la aerolínea. De esta forma usted optimiza su tiempo y también ya puede ir ordenando su salida del país. En este mismo momento ya nos vamos con la información que les hemos preparado para estos 120 minutos de programación. 7 de la mañana y 7 minutos. Titulares en Zona Cultura. El Ministerio de Cultura y Patrimonio dio a conocer los ganadores del concurso de fondos para festivales emblemáticos del Ecuador. Gobiernos autónomos descentralizados se capacitan para fortalecer sus áreas de turismo. La Cancillería da la bienvenida a 17 voluntarios japoneses. La Cinemateca de la Casa de la Cultura presenta desde esta tarde cine alemán contemporáneo. Segunda edición del Festival Amullo Ibarra 2018 se presenta en la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. Este 30 y 31 de agosto llegan a Quito las mejores expresiones del diablo del país. Obra de teatro y recital musical se presentan en la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas. Festival Edmundo Bisuete 2018 se realiza en la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi. Presentaciones y talleres realiza la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Actividades literarias y dancísticas organiza la Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena. Y las candidatas a reina del Distrito Norte de Quito continúan visitando barrios y mercados de la ciudad. En nuestro espacio de opinión y entrevista, a partir de las 8 de la mañana, tendremos la participación de Lilian Yepes, secretaria del Reconocimiento General Rumiñahui, quien estará en nuestra cabina para hablar sobre este reconocimiento que lo lleva año a año la prefectura de Pichincha. Conoceremos detalles sobre las postulaciones y también sobre los objetivos que busca alcanzar este reconocimiento. También nos acompañará la artista Estela Betancourt. Ella estará con nosotros y nos hablará sobre su trabajo musical que realiza en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Al cierre nos acompañará el artista Fidel El Jury. Hablaremos sobre Explorar el Fin, muestra artística, muestra plástica que la noche de hoy se inaugura en Más Arte Galería. Conoceremos detalles sobre esta propuesta que nos dará a conocer Fidel El Jury. Ya lo sabes, somos Zona Cultura, nos escucha en 100.9 FM y 940 AM. Las páginas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana también están disponibles para que usted lo pueda escuchar este informativo en vivo te pueda también tener acceso a la cámara para que pueda conocer a las personas que llegan a esta cabina y también pueda escuchar este informativo en horario diferido. La página es www.casadelacultura.gov.es. En la parte superior encontrará el icono Radio CCE. Damos un clic ahí, ya nos puede escuchar en todas las partes del Ecuador y también, por supuesto, de todo el mundo. En la señal, como le reiterábamos, es 100.9 FM y 940 AM en la provincia de Pichincha. Los contactos para redes sociales es Radio CCE, nos pueden encontrar como Facebook, Twitter y también Instagram. 7:10 a.m, arrancamos ya con nuestra jornada informativa. En el país. Veinte festivales son reconocidos como emblemáticos por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Dicha designación le otorga beneficios económicos que sustentan su gestión en favor del arte y la cultura del país. El pasado martes, en rueda de prensa, el escritor Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio, junto con Gabriel Cisneros, subsecretario de Artes, Creatividad e Innovación, y Ronald Verde Soto, director ejecutivo del Instituto de Fomento para las Artes e Innovación y Creatividades, presentaron a los 20 festivales emblemáticos del Ecuador. Este año, la categoría Artes y Creatividad reparte $500,000 a los 20 festivales elegidos como emblemáticos para su sostenibilidad y gestión, es decir, $25,000 para cada uno. El proceso de evaluación y selección para tal designación fue llevada por un comité externo de expertos para garantizar la transparencia de la convocatoria pública del pasado mes de junio, informó Verde Soto, principal del Instituto de Fomento para las Artes, Innovación y Creatividades. El programa de festivales emblemáticos se enmarca en el Fondo de Fomento para las Artes, la Cultura y la Innovación para reconocimiento de la trayectoria sostenida de plataformas de circulación de bienes y servicios culturales que se ejecutan en el ámbito nacional y que se han posicionado en la ciudadanía como espacio de cohesión social, reconocimiento de la labor artística e incidentes en los procesos de formación de audiencias participativas. Para la designación de los beneficiarios se consideraron aspectos como tener más de 10 ediciones consecutivas e ininterrumpidas, diversidad en su programación, la participación y rotación de grupos, artistas, trabajo sostenido en el territorio, proyección internacional y poseer componentes en programación artística, formación y mediación artística. Durante esta administración hemos invertido $7,500,000 en la línea de fomento para proyectos de creación de circulación e industrias culturales, indicó Cisneros, al tiempo que anunció una nueva convocatoria en septiembre para proyectos culturales. Finalmente, el ministro Pérez Torres ratificó el apoyo institucional para la realización de las bienales y destacó la importancia de estos como espacios de dinamización y consumo de arte. Este instituto acaba de presentar las bases para la convocatoria pública para Bienales de Arte 2018-2019. Además, pronto abriremos una nueva convocatoria específica para los de trayectoria, concluyó el secretario de Estado. Bueno. De la mañana con 14 minutos, recordarles que están en su noticiario Zona Cultura y que nos escucha a través de las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 de Cultura FM y los 940 AM, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continuamos con nuestra información. El Ministerio de Turismo presentó a los gobiernos autónomos descentralizados de Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y Pastaza la transferencia metodológica de documentos normativos y técnicos descentralizados en funciones turísticas del Programa Integral de Descentralización Turística, constituyéndose en un avance significativo para el desarrollo turístico del Ecuador. El taller contó con la participación de algo más de 60 personas, entre técnicos y representantes de la academia, donde abordaron temas de planificación, gestión, promoción turística, regulación y control que permitirán a los GAD provinciales, municipales y parroquiales de la Zonal 3 establecer de manera clara sus facultades y competencias dentro de sus territorios. Para la coordinadora zonal 3 del Ministerio de Turismo, Valvanera Cruz, la metodología para la formulación de planes de desarrollo de destinos turísticos será una herramienta metodológica de planificación estratégica que permitirá crear el escenario propicio para el desarrollo de los destinos turísticos. Mientras tanto, el jefe del turismo del GAD municipal de Pelileo, Enrique Mayorga, sostiene que la metodología permite facilitar y estimular el trabajo y la cooperación entre los diferentes niveles de gobierno, respetando los principios de autonomía, coordinación y competitividad. En el evento desarrollado en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, participaron autoridades y representantes del Consejo Nacional de Competencias, del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, del Ministerio de Turismo y de la Gobernación de Tungurahua. Vamos con más información, 7:17 a.m. Ahora les contamos que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana recibió a 17 voluntarios japoneses como parte del programa de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, conocido como JICA por sus siglas en inglés. Los voluntarios brindarán su apoyo en los gobiernos autónomos descentralizados de Napo, Guayas, Pastaza, Morona Santiago, Manabí, unidades educativas de Archidona, Riobamba, Zamora y Otavalo, así como en la empresa pública municipal de aseo integral del pueblo Cañar, la Federación Deportiva de Pastaza, el Instituto de Parálisis de la SUAY, el Centro Especializado en Rehabilitación Integral de Quito, y sus aportes serán en las áreas de salud, agricultura, turismo, deportes, educación, medio ambiente y seguridad durante 2 años. La directora de Cooperación Internacional Bimultilateral y Regional de la Cancillería, Gabriela Montes de Oca, dio la bienvenida y deseó a los voluntarios éxitos en sus labores y resaltó el beneficio de este intercambio de experiencias para los dos países. Por su parte, el director distrital de Educación de Zamora, Mario Paz, destacó la iniciativa del programa de voluntariado de JICA y señaló que, en nombre de las instituciones públicas, les damos la más cordial bienvenida y los recibimos con los brazos abiertos. Este es un país de gente solidaria y vamos a compartir nuestras culturas, identidad, idiosincrasia para nutrir nuestros conocimientos. El programa de voluntariado de JICA lleva trabajando más de 25 años en el país y hasta la fecha el Ecuador ha recibido un aproximado de 700 voluntarios. En la casa. Y tenemos ya las 7:18 a.m. 7:18 a.m. Arrancamos ya con nuestro segmento En la Casa. Abrimos este espacio y conocemos información generada en la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y por supuesto también en los núcleos provinciales de espacio en los cuales la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene presencia a nivel nacional. Así. Vamos con la información. Así es, Darío. Continuamos. Desde esta tarde se apertura en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la muestra de cine alemán contemporáneo. Este evento llega en coordinación con la Embajada de Alemania en Ecuador. La primera película retrata uno de los filmes más celebrados de 2012, su propuesta más personal, con un estilo realista del director Andreas Dresen. Se presenta El Parón, en el camino, una conmovedora historia que celebra la vida en medio de la muerte. Cartelera y detalles te lo presentamos en la siguiente nota. En colaboración colaboración con la Asociación Humboldt, el Instituto Goethe de Quito y la Embajada de la República Federal de Alemania, la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de su Cinemateca Nacional, presentan desde este miércoles 22 y hasta el próximo lunes 27 de agosto a una de las cinematografías más sobresalientes del mundo, cine alemán contemporáneo. Se podría decir que los alemanes inventaron una técnica para capturar movimiento antes que los hermanos Lumière. Sin embargo, un asombroso bioscopio de Max y Emil Skalandowski reconocieron la superioridad del aparato de los franceses cuando lo vieron por primera vez. En la primera década en el que el cinematógrafo estuvo en funcionamiento en Alemania, se usó con proyecciones en asunto privilegiado de élite económica. Sin embargo, con el paso del tiempo, este artefacto utilizado para el cine comenzó a verse con bajas proyección en películas de ferias ambulantes. Como en muchos países, el cine recibió la influencia de la literatura y de otro tipo de artes. Todo esto le permitió acercarse a las primeras producciones con los intentos del Estudiante de Praga, una adaptación de la obra de Edgar Allan Poe del año 1913 y otra de Wenerer y Steel and Reeve. En los años siguientes vieron la polarización y la globalización de la industria. Los alemanes, ávidos de nuevas tendencias, llevaron películas danesas, italianas o francesas a sus salas. Dichos films fácilmente fueron digeribles por el alemán común, que evitaba la barrera del lenguaje. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional se complacen en presentar este tipo de cine, un nuevo ciclo de cine con relación a un país, en este caso Alemania. Este año se cuentan con 6 producciones derivadas de una fuente vertiente del cine alemán, que se define por su alta sensibilidad y exaltación de valores. Se presentan producciones derivadas de una nueva vertiente del cine alemán de las últimas décadas. La reconocida cineasta y escritora Doris Dorrie retrata la complejidad de las relaciones humanas. Tanto sus films como sus textos destilan un sentido del humor irónico y sutil. En Cerezos en Flor, film bello y poético acerca del amor y el matrimonio, Dorrie rinde un tributo a Yasuhiro Ozu. Reflexiona sobre la fugacidad de la vida. Este es el primer film que se va a presentar esta tarde, con Cerezos en Flor en la inauguración. Doris Dorrie, un drama de 127 minutos que arranca a las 19:30. Solo Trudy sabe que su marido, Rudy, sufre una enfermedad terminal. Está en sus manos decírselo o no. Trudy decide no contarle y en cambio convence a Rudy de visitar a sus hijos y sus nietos en Berlín. Toda una vida por continuar a pesar de la cercana muerte. Por su parte, este jueves 23 a las 17:00 arrancamos con Bárbara, de Christian Petzold, del año 2012, con una duración de 105 minutos. A las 19:30, Parón en el Camino, de Andreas Dresen, película del año 2011, de 110 minutos. El viernes 24, a partir de las 5 de la tarde, Recuerdos de Fukushima, de Doris Dorrie, del año 2016. A las 19:30, La Vida de los Otros, de Florian Henkel, Donald Marx, del año 2006. El sábado 25, a las 16:00, Cerezos en Flor. A las 18:30, Bárbara, de Christian Petzold, año 2012. Y finalmente, el domingo 26 a las 16:00, La Vida de los Otros, de Florian Henkel y Donald Marx, año 2006. A las 18:30, 4 minutos, de Chris Kraus, película del año 2006. Parón en el Camino, de Andreas Dresen, año 2011. Y a las 19:30, nuevamente, Recuerdos de Fukushima y Doris Dorrie, año 2016. No se lo pierda, visite la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y acompáñenos en la Casa del Cine, un nuevo ciclo por ver, el ciclo de cine alemán. No se lo pierda. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:23, continuamos con nuestra información. Por supuesto, continuamos. No se olvide que este ciclo de cine que ya arranca aquí en la Casa de la Cultura, como siempre, la propuesta de la Cinemateca Nacional de nuestra institución es hacer un cine de acceso libre. Usted tiene que simplemente acercarse en los horarios establecidos a la sala Alfredo Pareja Díez Canseco, venir con toda la predisposición de llevarse unas joyas cinematográficas en su mente. Recuerden, muchas de estas obras no siempre se las puede encontrar en el cine comercial o en la programación diaria que uno puede ver en los medios de comunicación, así que esa es la propuesta que siempre distingue a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y vamos con más información. Ahora vamos hasta el litoral ecuatoriano, donde les contamos que decimeros, bailarines, teatreros y marimberos estarán presentes para celebrar un año más de la Academia de Danza Tierra Negra Internacional, en una velada llena de historia y arte que se desarrollará el viernes 24 de agosto en la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas. Adiós, niñito.

Así es, Darío, 7:34 a.m, 7:34, continuamos con nuestra información. La Casa de la Cultura, Núcleo de Imbabura, presenta desde este 31 de agosto la segunda edición de Amuyo Ibarra 2018. Durante este evento usted puede encontrar comida saludable, música agradable y el mejor ambiente que la ciudad de Ibarra se merece. Es una producción de ABC y es un espacio para el arte en todas sus formas, con la participación de los museos, auspiciantes y centros culturales como Olicoco, Ciudad del Faro, Coca-Cola Ecuador, Mushuk Maki Pifo y Museo Puerto Viejo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana del Núcleo de Imbabura desarrolla la segunda edición del evento Amuyu Festival Ibarra 2018. Este próximo 31 de agosto, la fiesta se apertura a las 10 de la mañana en las instalaciones de este núcleo. Este evento fusiona el teatro con la pintura, escultura, danza y música. En un espacio de armonía, artistas que demuestran y realizan sus obras compartiendo siempre con el público saberes, experiencias y anécdotas. Grupo Eclipse, parte de la UNESUM, Universidad Estatal del Sur de Manabí, ofrece la obra teatral La Noche que Cayó el Silencio. Marvin Payares de Puerto Viejo pintará un cuadro relacionado con la obra. La música estará a cargo de Cisac Pifo y Robin Muñoz, del espacio inclusivo Franklin Castro Pilay, que trasladará su obra a momentos de reflexión y fantasía. Durante el día, alrededor de 20 artistas de varias ciudades del país expondrán sus obras y artesanías, las cuales estarán a la venta a precios accesibles al público. Comida saludable, música y el mejor ambiente en una ciudad que lo trata como usted se merece, la ciudad de Ibarra. En cuanto a la historia del término Amuyu, se expresó en una producción intelectual que dejó de lado la vieja tradición colonial de adoctrinamiento, libros, folletos, revistas, tulantes, programas de radio y televisión, producidos por los propios indígenas, difundieron la vitalidad de la identidad aymara, quichua y cuyana, todo en cuanto a su familia, jóvenes y comunidades. Ayllu volvió a ser pronunciado, nombrado como modelo social que permitió enfrentar con éxito colonización, defensa de tierra y sustento de vida. El mandato de la reconstitución surgió del seno mismo de las familias y comunidades de indígenas para enfrentar un neoliberalismo más salvaje y aplicado a los pueblos indígenas. Pese al rigor de la dominación social y las adversidades del sistema, se sobrevivió hasta vísperas de la revolución de 1952, aunque confinado a las peores tierras y sus autoridades fueron fuertemente sujetas a la burocracia local. Esta es una producción de ABC y un espacio para el arte en todas sus formas, con la participación de los museos auspiciantes y centros culturales como Olicoco, Ciudad Alfaro, Coca-Cola Ecuador, Mushuk Maki Pifo, Museo de Puerto Viejo, Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura, ubicado en Ibarra, y por supuesto, esta institución. No lo olvide, acompáñenos este 31 de agosto en la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura a partir de las 10 de la mañana con la segunda edición del evento Amuyu Ibarra 2018. Obra, pintura, escultura, danza y música en el escenario. ¡No se lo pierda! Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana y 7:38, 7:38, les contamos que embajadas de varios países invitan al World Festival con gastronomía, música y turismo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la empresa La Sombra del Arte invitan al público al encuentro World Festival, en el que podrán disfrutar de gastronomía, artistas y turismo de cada país a través de sus embajadas. Los días sábado 25 y domingo 26 de agosto, de 10 de la mañana hasta las 18 horas, en el lobby del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con entrada libre. Quienes visiten este evento tendrán la oportunidad de participar de las actividades programadas por las embajadas amigas, quienes darán a conocer la cultura de su país a través de las diferentes manifestaciones artístico-culturales. Las embajadas contarán con varios participantes invitados, entre los que estarán varios artistas gráficos ecuatorianos, autoridades públicas y personal administrativo. De igual manera, se programó un acto solemne de presentación formal del evento con los medios de comunicación, que tendrá lugar el día domingo 26 de agosto desde las 13 horas a 14 horas y contará con embajadores de 12 países, el ministro de Cultura y Patrimonio Raúl Pérez Torres, el ministro de Turismo Enrique Ponce y la vicealcaldesa de Quito, Anabel Hermosa. 7:39. Varios solistas y grupos se presentarán en una edición más del festival que honra la trayectoria musical de Edmundo Bisuete, quien fue amante del son e investigador carchense, reconocido por interpretar la flauta traversa en destacados grupos como Pueblo Nuevo. El evento se realizará el sábado 25 de agosto en la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi. El quinto festival Edmundo Bisuete 2018 se llevará a cabo el sábado 25 de agosto en el Teatro Félix Freire del Castillo de la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi a partir de las 16 horas. La entrada es libre. En la velada se presentarán el cubano Fernando Aramis, el cantautor Ataulfo Tovar, el grupo La Rumba Eterna, 1%, Son Boguá, Alejandro Fuertes en la flauta traversa, percusionistas que llevan el recuerdo artístico de Edmundo y varios músicos más. Edmundo Bisuete fue un músico amante del son e investigador carchense, reconocido por interpretar la flauta traversa en destacados grupos como La Rumba Eterna, Pueblo Nuevo, Rumba Son y Taller de Música. El son es un estilo de canto y danza originario de Cuba, que logró proyección internacional a partir de los años 30 del siglo XX. Este ritmo combina la estructura y características de la música española con elementos e instrumentos musicales afrocubanos. El son cubano es uno de los más influyentes géneros de la música latinoamericana. Sus derivados y fusiones, especialmente la salsa, se han difundido ampliamente a través de todo el mundo. La palabra son también se ha utilizado en otros estilos musicales de países de habla hispana. Por ejemplo, en México, el son jarocho de Veracruz y el son huasteco de la Sierra Huasteca constituyen géneros musicales diferentes y no están relacionados con el son cubano. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. De la mañana con 42 minutos. Ahora les queremos contar sobre el 12º aniversario de Ñucanchi Alfa que se realizará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana en sus 74 años de fundación presentará un homenaje al colectivo Ñucanchi Alfa por sus 12 años de creación el viernes 31 de agosto a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Donación sugerida de $5 y estos boletos estarán a la venta en las boleterías del teatro el sábado 25 de agosto de 9 de la mañana a 17 horas. Ñucanchi Alpa, nombre que se deriva de Ñucanchi nosotros y Alpa Tierra, es un colectivo cultural que difunde la danza tradicional al ritmo de sanjuanitos, capiscas, danzantes, tonadas, yumbos, con la finalidad de demostrar la relación simbólica entre el ser humano y la tierra. Los trajes que usan representan a varios pueblos y nacionalidades del país, por ejemplo, saraguros, salasacas, cañar, otavalo y cayambis. Los atuendos son hechos con tejidos, bordados y diseños ancestrales hechos a mano por miembros de las comunidades. La academia cuenta con vestimenta que representan a todas las etnias del Ecuador y a las 25 nacionalidades. La agrupación está dirigida por Javier Pineda, abogado de profesión, iniciador y director de la agrupación, nacido en Quito, de raíces del pueblo Otavalo y Lumán, y está conformado por 3 elencos, el profesional, juvenil e infantil. A su vez cuenta con un grupo musical en vivo. La agrupación cuenta con 12 años de vida artística y se ha dedicado a mantener, difundir las tradiciones y costumbres del Ecuador por medio de la música, danza y elementos étnicos. En el año 2006 presentaron un gran espectáculo en China, Francia, Suecia, Alemania, Holanda, Italia, México, Colombia, Perú, Chile, entre otros países. El colectivo se vincula a un proceso de formación humana y dancística desde la perspectiva de transmisión de saberes andinos, mientras que sus espectadores observan las vivencias y costumbres de los pueblos interpretadas en estas danzas. La agrupación, que se fundó el 27 de julio del 2006, desarrolla sus actividades desde la comuna de Santa Clara de San Millán, en Quito. Durante sus 12 años de vida artística, han presentado espectáculos en Francia, Italia, Alemania, Suiza, México, Colombia, Perú, Chile y China. Obtuvieron varios premios nacionales e internacionales, entre los que mencionamos Marieta de Veintimilla del municipio de Quito, Mérito Cultural, Vicente Rocafuerte, entre otros más. Siete de la mañana y 45 minutos. Los temidos diablos de Píllaro llegan a la capital. Usan máscaras y sus trajes representan en cada elemento una verdadera obra de arte. Diablos y comparsas acompañan este evento que arranca este jueves 30 de agosto en dos zonas de la ciudad, todo esto en el marco del segundo Encuentro Nacional Etnográfico, con el fin de difundir el patrimonio inmaterial del país desde una perspectiva antropológica y cultural. Los Diablos de Píllaro recorrerán las calles del norte y sur de la capital, dando a conocer su historia, costumbres y tradiciones. 8 colectivos culturales de varias provincias participan de este desfile, denominado Los Diablos se toman Quito. Este jueves 30 y viernes 31, en el marco del segundo Encuentro Nacional Etnográfico, se desarrollará este evento con el fin de difundir el patrimonio inmaterial del país, todo desde una perspectiva antropológica y cultural. Este evento es organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana al cumplir sus 74 años de fundación, auspiciado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio y con el auspicio del Distrito Metropolitano de Quito a través de la Administración La Mariscal. Los diablos y comparsas que acompañan este desfile son los personajes que recorrerán las calles. No harán ninguna concentración especial, más bien se reúnen en la Casa de la Cultura, donde un representante de cada colectivo en este contexto realiza un conversatorio, expone el origen, vestimenta, bailes y rituales que los caracterizan. Los participantes en este encuentro serán los Diablos de Ojalata de Riobamba, los de Píllaro, los de Juján, acompañados de Mojigos de Guayaquil. También estarán los Diablos de Ayahumas, de Cayambe, los Diablos Humas de Imbabura, los Diablos de Arangasí, los Diablos de Cantuña y finalmente la Diablada Esmeraldense. Los de Ojalata Riobamba aparecen en los tradicionales pases del Niño Jesús que se efectúan en diciembre. Llevan tapado su rostro con máscaras de lata de color rojo. Los de Píllaro tienen su fiesta en enero de cada año y es una tradición cultural que viene desde la colonia como símbolo de rebeldía de los indígenas y mestizos. Mientras que los de Juján hacen acto de presencia montando caballo, dando la imagen de un ser bueno que va por las principales calles del pueblo regalando dulces. El Diablo Huma, que significa cabeza de diablo o diabluma, es un ser que según la tradición apareció como un rechazo a la imposición católica. Todo esto durante la Fiesta del Sol o el Inti Raymi, donde se toman con danzas la plaza principal y el atrio de la iglesia. Los Diablos de Alangací en el Valle de los Chillos aparecen solo en Semana Santa, vestidos de forma tenebrosa, con máscaras y tridentes. Representan el mal, pero con el afán de llegar a la juventud con mensajes para que se aparten del camino equivocado. Dentro de todos estos eventos se tendrá además un conversatorio a desarrollarse el jueves 30 de agosto a partir de las 17 horas en la sala de Metro Aguilera Malta de esta institución. Un representante de cada colectivo expondrá sus conocimientos sobre estos personajes, darán más información al público y por supuesto los invitarán a formar parte de las Diabladas. Estos encuentros se dan con la finalidad de promover el patrimonio intangible del Ecuador presente en las celebraciones y personajes populares del país. En cuanto al cronograma, el jueves 30 de agosto a la 1 de la tarde se dará el desfile desde la concha acústica de la Villa Flora hasta la Tribuna del Sur. A las 17 horas, el conversatorio sobre las diabladas en la sala de Metro Aguilera Malta de esta institución. A las 20 horas, el desfile nocturno desde el Parque Gabriela Mistral hasta la Casa de la Cultura. El viernes 31 de agosto a la 1 de la tarde, el desfile que arrancará desde el Parque Gabriela Mistral hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De esta forma, la Casa de la Cultura continúa con su celebración por los 74 años de fundación, rumbo a los 75. No lo olvide, visita de los Diablos en Quito. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Así

vamos a hacer la presentación de la obra literaria Los 10 Colosos de Santa Elena, una obra del escritor Gabriel Cabezas Lavalle, que da a conocer la vida y el relato de 10 importantes personajes del folclore santaelenense. Esta obra literaria se la va a realizar en la unidad educativa Juan Jacobo Rousseau, que es una unidad educativa dentro de la parte urbana del Cantón Santa Elena. Tendremos en conjunto con un gestor cultural local, el compañero de danza José Castro, se realizará la proyección histórica de Santa Elena a través de la danza. Esta actividad será el día 25 de abril, sábado 25 de abril, a partir de las 8 de la noche en el Teatro Municipal Carlos Rubino Infante, donde se espera alrededor de unas 800 personas que asistan. Lavalle también brinda detalles sobre el concurso de danza que llevará a cabo la Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena para finalizar las actividades de agosto, mes de las artes y la cultura. En este mes de agosto finalizaremos nuestras actividades por el mes de las artes y la cultura con el concurso de danza general abierta que se realizará en conjunto con la reina de la provincia de Santa Elena y que la Casa de la Cultura pues estará también trabajando conjuntamente para fortalecer la danza a través de este concurso. También será dentro del Teatro Carlos Rubio Infante, que está ahora a cargo de la Casa de la Cultura. La danza es la acción o manera de bailar. Se trata de la ejecución de movimientos al ritmo de la música que permite expresar sentimientos y emociones. Se estima que la danza fue una de las primeras manifestaciones artísticas de la historia de la humanidad. La danza implica la interacción de diversos elementos. El movimiento del cuerpo requiere de un adecuado manejo del espacio y de nociones rítmicas. La expresión corporal también se apoya en la vestimenta utilizada durante la danza. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. En Quito. 7:56, arrancamos con la información de la capital de los ecuatorianos. El próximo viernes 31 de agosto se desarrollará en el Salón de la Ciudad del municipio de Quito la noche de gala con la elección de la reina del distrito norte de la capital, evento que contará con la participación de autoridades del Cabildo Metropolitano. Las candidatas destacan los nuevos conceptos bajo los que se maneja este reinado y los proyectos que realizarán cada una siempre en beneficio del rescate y fomento de la cultura. Este próximo viernes 31 de agosto se desarrollará el reinado del Distrito Norte de Quito. Este evento está enfocado al rescate de los valores culturales que, según sus organizadores, se están perdiendo en diferentes estamentos de nuestro diario vivir. Uno de los puntales que manejan son ayudar a las personas más vulnerables en situación de riesgo y, en general, a todos quienes tienen dificultades en su forma de vivir. Este evento tiene un direccionamiento distinto en cuanto a los anteriores. Se busca que los proyectos presentados por las candidatas se concreten y que el trabajo en general de la organización sea visible hacia toda la ciudadanía. Los directores de este evento y las candidatas recorren actualmente diferentes sectores realizando labor social, visitas especiales y compartiendo con niños, jóvenes y adultos momentos diferentes, acercándose cada vez más hacia la comunidad de nuestra capital. Las candidatas van desde los 18 hasta los 30 años de edad, aquí también bajo un nuevo concepto de un sueño por cumplir, todas provenientes de barrios y parroquias del norte de la ciudad, tales como Calderón, Carapungo, Carcelén, La Roldós, Comité del Pueblo, entre otros. Desde nuestros estudios conversamos con tres de las candidatas a este reinado. Andrea Escobar tiene actualmente 23 años y representa al barrio del Comité del Pueblo. Ella nos cuenta sobre su experiencia en este concurso y el compartir con las demás candidatas. Soy egresada de Psicología y Bioclínica de la Universidad Central. Actualmente estoy en este reinado, en este concurso, es mi primera vez. Es una experiencia muy grata, muy linda, en la que estoy conociendo las necesidades sociales, las necesidades de la comunidad, para nosotras ser portavoz de ellas. Es una experiencia muy linda al conocer a las demás chicas como personas y compartir hermosos momentos con ellas. Andrea representa al barrio del Comité del Pueblo. Las necesidades de este sector ya han sido analizadas para ver formas factibles y tomar acciones que cambien esa realidad. El barrio del Comité del Pueblo es un barrio muy lindo, con una gente hermosa, súper acogedora. Una de las necesidades principales que hay aquí es en el centro del comercio del Comité del Pueblo, en donde se ve súper afectado en las ventas, muchos negocios en los que no están vendiendo mucho y se están yendo en contra. Entonces aquí hay que actuar mediante eventos, tratar de promocionar el lugar. Cintia Estrada lleva la responsabilidad de representar al hermoso barrio de Carapungo, esquiteña, de padres chimboracenses. A ella le motivó el ingresar a este concurso por los estamentos que manejaban. Cuando yo leí el reglamento del concurso, dije, esto es para mí. ¿Por qué? Porque yo ya tengo cierta edad, ¿no? Porque tengo 4 reinados, leí, como te decía, los estamentos, lo que estipulaba todo el reglamento, esto es destinado netamente para trabajar. El tema de su proyecto surgió con un enfoque diferente, tomando en cuenta problemáticas que se mantienen vivas dentro de la sociedad. ¿Cuál es la problemática social que no han abordado? Porque siempre es el alcoholismo, el femicidio, ya es un tema diario que también es muy importante. Todos en realidad son importantes, ¿no? Pero yo quería abordar uno que no se toma muy en cuenta, que es el suicidio. Es un tema tabú, es un tema muy recriminado por muchos, porque muchos se aferran tanto a la vida. Muchos dicen, ¿cómo una persona puede matarse? Pero nosotros no sabemos qué hay detrás de cada persona. Por su parte, la candidata Melanie Calderón Zambrano, con 19 años de edad, es representante del barrio Colinas del Norte. Su familia es un pilar fundamental dentro de todo lo que realiza. Mis papás siempre me han apoyado. Ellos son mi razón por la cual estoy persistente en todo lo que yo hago. Les agrada bastante el tema de los reinados. Les gusta verme hacer lo que a mí me gusta. El proyecto presentado se relaciona con el trabajo con niños de bajos recursos y con discapacidad. De ganar o no la corona, mantendrá la realización del mismo. No es solo tener una cara bonita y un cuerpo bonito. Aquí lo que tiene que ganar es la actitud que tú le vas a poner al proyecto que tú tienes en mente. El proyecto que yo tengo no lo voy a dejar ahí. Con ayuda, sea con ayuda de los organizadores o en ayuda de mis padres, pues lo cumpliré. De esta forma, conocimos a 3 de las candidatas a reina del Distrito Norte de nuestra capital, elección que se dará este próximo 31 de agosto. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.